Estás escuchando echarlas.es. Emilcar.es, blog y podcast sobre Apple. Hola, un saludo. Empieza el episodio 1 de Incrédulos Podcast. Hola y bienvenidos a este trending podcast de hoy. Bienvenido a Free Noise Pod, un podcast de música libre. Yo soy Carlos. Hola a todos, y muy hoy... buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 79ª entrega del podcast El Arca de la Alianza. Hola a todos, yo soy Félix y este que escuchas, La Biblioteca de Tanto. Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Bislúdica, un podcast sobre los nuevos juegos de mesa. ¿Qué querría, no? Tío, no hablas muy... ¿Qué clase de gay eres? Me vas a quitar el carnet de gay, ¿verdad? Te voy a quitar punto. A ver, ¿cómo se escribe Rihanna? R-I. Todo esto y mucho más en la radio de los podcasts. Te lo vas a perder. Radio Podcastellano. Podcastellano. Podcastellano. Podcastellano. Podcastellano. Buenas noches, Filip. Buenas noches, Manolo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. En vísperas de las fiestas, ¿todo comprado ya? Todo casi comprado. Bueno. Yo soy más de último momento, Filip. Yo lo dejaré todo para ¿sí? Reyes. ¿Sois más de Reyes que de Papá Noel? Sí, somos más de Reyes. Sí. Bueno, aquí ha habido de todo. Ha habido épocas, ahora somos más de Papá Noel por aquello de... Bueno, de adaptarnos a las circunstancias, ¿no? Y de disfrutar más por los niños, ¿no? Antes, pero bueno, ya está todo más o menos hecho. O sea, a propósito de esto, te cuento que hago un inciso ya nada más empezar. Dime, y te dime. Cuento que he estado cacharreando con el iPad mini. ¿Sí? y cada día me convence más. estoy alucinado con el cacharrito. Me encanta el tamaño. Aunque evidentemente su inconveniente es su tamaño, pero su gran fuerza también es su tamaño. Es un acierto total esas proporciones que tiene. Pero Filip, si yo recuerdo que hace no mucho tiempo decías que el Kindle era una pantalla pequeña para leer. Sí, pero que no podías estamos hablando con de un cacharro más grande que un Kindle. Sí, pero son 7 pulgadas, Filip. Sí, pero muy... con una superficie útil muy grande y no sé si has tenido oportunidad de probarlo. No, todavía no. No, pues hazlo. De verdad, a mí me sorprende mucho y me hace dudar mucho para mí, concretamente, en el futuro, porque realmente lo veo muy manejable. Depende del uso que hagas de él, ¿no? Pero alguien que vaya en transporte público, creo que es ideal realmente este cacharro. Y sobre esto te aprovecho ya, porque me viene otra cosa a la cabeza, a la mente. Como es para Guillermo, y he estado trasteando un poco con los ajustes de las restricciones de iOS. No sé si lo has mirado alguna vez. Sí, alguna vez la he visto. Pensando en mi futuro hijo. Pues que sepas que la verdad es que está muy bien pensado. En general, creo que es en ajustes general. Ahí tienes restricciones que puedes activar todo tipo de restricciones de aplicaciones, para instalar aplicaciones nuevas, de las restricciones para los contenidos según la edad, y la verdad es que todo eso está muy bien pensado, pero hay una cosa que se les ha pasado o simplemente, pues no lo sé, como no han pensado en eso, no te restringe el contenido de Safari. Es decir, no tienes un filtro de estos que te impide visitar páginas para adultos, ¿no? ¿Cómo que no? Ahí tienes esos filtros de OpenDNS. Sí, ¿y pero, a partir de ahí puedes hacer algo? Sí, pero claro, yo date cuenta que yo tengo 3, ¿no? y tengo cierta experiencia en cuanto a eso, ¿no? Rápidamente se conectan a la wifi del vecino y entonces te saltan todas las protecciones. Entonces he encontrado una manera que puede ser útil, ¿no? Si alguien que nos escuche ha regalado, piensa regalar un cacharro de este tipo, ¿no? De iOS, pues en esas restricciones tú puedes impedir que se use Safari, ¿no? Entonces lo haces, entonces desaparece por arte de magia, desaparece Safari del iPad o del iPod Touch, pongamos. Y puedes instalar, te vas a la App Store y hay varios navegadores seguros que sí tienen filtros incluidos. Yo he estado probando estos días uno que es de Kaspersky, la empresa de antivirus. Es un safe browser, no sé si lo llaman Kaspersky, Parental Control, creo que lo llaman. Ese es el que yo he probado. Hay varios, pues a lo mejor 5, 6 o 7. Yo he probado este con buen resultado. Entonces, pues desaparece el Safari de iOS y tú instalas este en su lugar y el niño puede navegar. Y las páginas que yo he estado probando, la verdad es que las filtra bastante bien. Así que, pues nada, si alguien piensa regalar esto, que sepa que lo puede configurar bastante bien de forma segura. ¿Y por qué estamos aquí hablando, Manolo, esta noche así de forma intempestiva? Pues cuéntame. Aprovechando que en estos dos últimos episodios, los que hemos hablado de estos regalos navideños, de esta posible wishlist, de estas sugerencias. Sí, ¿te has comprado alguna cosa de estas que hablamos o no? Hombre, ya lo he hecho. Tenía alguna. ¿Lo habías duda. Hecho de antes de hablarlo o después de escuchar o de grabar esos episodios? Casi durante, Felipe. O sea, durante, momento, a ver, confiesa. Según iba hablando, iba escuchando a David, digo, esta Micra, me refería a la Leatherman Micra, sí, que siempre le había tenido ganas y me decía, no, esto a través de tienda de Alemania y tal, y yo buscando en Amazon en alemán, pasándolo fatal, Philip, porque no hay manera de ponerlo en inglés, por ejemplo. Mi alemán es muy chungo. Nada, al final, esta semana, providencialmente, me llega un aviso de Prices Drop Monitor por mail. Mira qué oportuno. La Leatherman Micra ha bajado de precio y la encuentra a lo que te decía David. Y nada, ya está pedida y esperando que llegue esta semana. Ah, muy bien, estupendo. ¿Y te ha salido por cuánto al final? 22,45 era el precio. Bien. Estupendo. Así que bastante contento. Bueno, pues yo confieso que me compré el cargador famoso que me consta que se ha pedido mucha gente y no lo he probado aún, no me ha dado tiempo, pero ahí está y ya te preguntaré por cómo lo usas tú en cuanto a, digamos, porque tiene configuraciones, ¿no? De modos de uso. O sea, ya me contarás cuando lo vaya. Configuración que hice en su momento, en su día, y que tengo, o sea, creo que es el único cacharrito que tengo por aquí que conservo las instrucciones justo al lado del cacharro porque hace falta, ¿no? Uy, sí. Cuando he visto las instrucciones me he desanimado y digo, ya lo probaré otro día. No, pero vamos, básicamente los modos que tiene son eso, es decir, la carga rápida y un modo, digamos, en el que revive algunas baterías que tengamos por ahí recargables a las que se le puedan sacar algunos ciclos. Tengo unas cuantas, así que ya te preguntaré a ver cómo lo tenías configurado. Bueno, estamos aquí para sortear esas licencias de las que hablamos en el último episodio, que estaba con nosotros David. Y bueno, cuéntame cómo va esto, ya sorteado, creo, o cómo es eso. Nosotros queríamos hacer una cosa para evitar que, bueno, muchas veces, ya sabes que los blogs de los podcasts es un sitio apartado que en el que apenas nadie va por allí a agradecer o a comentar o a decir algo. Y bueno, últimamente somos un poco perrete y nada, pues comentamos todos por Twitter, que es como mucho más inmediato, mucho más rápido, ¿no? Uh-huh. Y no tendemos tanto a ir al blog. Entonces, uh-huh. Bueno, pues buscando un poco la manera de avivar un poco este blog, pues lo que hicimos fue simplemente eso, es decir, no anunciarlo en el post para que nadie tuviera pista de lo que había, uh-huh. Y premiar en sí o dar más posibilidades a los que son los primeros en escuchar los episodios cuando salen, ¿no? Nosotros siempre o casi siempre lo hemos hecho así. No avisamos, lo ponemos en el audio, el primero que lo escuche que poste, bueno, pues esto ha sido un poco lo que hemos hecho. Uh-huh. Así que nada, viendo que el interés, hay un interés brutal por Amadeus. No sé sí, si ha visto la verdad los es que ha sido una avalancha de peticiones. Todo el mundo quiere Amadeus. Bueno, pues nada. Tanto Amadeus como Marsedit han sido los que más demanda han tenido. Y entonces, pues nada, pues lo que vamos a hacer es un sorteo. Hemos mantenido abiertos los comentarios del blog. Sí, decir también que hemos tenido un pequeño problema en el blog, que estaba, digamos, el acceso complicado, por no decir imposible, durante un tiempo, lo que nos ha llevado un poco también a facilitar el que... Porque hay gente que ha querido acceder ahí durante esas horas y no se podía acceder al... Digamos que funcionaba la página de inicio del blog, pero poco más, ¿no? No se podía acceder a los comentarios. Entonces, bueno, la manera que hemos tenido un poco de dar opción a todo el mundo es que, pues, que todo el mundo se apuntara y hacer un sorteo, digamos, que es lo más, uh-huh. sí, al final, era lo más justo en este caso, ¿no? Disfrutando del hacking y de... Sí, de esas cosas, esas sensaciones nuevas. Y coincidiendo con las actualizaciones de WordPress y esas cosas que dices, esas cosas, ¿me actualizo o sí, no me actualizo? Si me actualizo, lo hago mal. Si no lo actualizo, ¿me darán por otro sitio? Sí. Bueno, pues solventado una vez este problema de permitir comentarios a la gente que lo estaba intentando dejar en ese momento y que nos avisó. Gracias, uh-huh, Egoid, por avisarnos. Uh-huh. Bueno, pues nada. Simplemente, pues, bloqueamos esos comentarios, cerramos esos comentarios, cogimos un listado con los nombres de toda la gente que dejó comentarios, inclinándose por alguna de las aplicaciones que de la que tenemos licencia. Uh-huh. Y simplemente utilizamos la mano inocente de random.org, uh-huh, para, generando un par de listados, coger los ganadores de la los licencia. Los agraciados en cada caso, ¿no? Recordemos que había licencias para, si no me equivoco, Amadeus Pro, que tuvo muchas peticiones. Ajá. Para Marsedit, que Marsedit tuvo unas cuantas también. Sí. Luego teníamos para Solver para iPhone y también Solver para iPad. Para, ¿verdad? iPad. Así que hemos intentado acomodar un poco a todo el mundo. Los que querían los de Amadeus y Marsedit han ido directamente a sorteo. Los que querían la de Solver para iPad o para iPhone, hemos intentado acomodarlos un poco. Y así se han repartido todas las licencias. Esperemos contentar a todo el mundo. No tenemos licencias para todo. Eran las que había y ya está. Ya están adjudicadas. Bueno, tienes un testimonio visual, ¿no? De vídeo de ese sorteo que vamos a colgar. Ajá. Es así, ¿no? He intentado perpetrarlo todo aquí un poco con iMovie, recordando con añoranza aquellos años en los que yo veía los vídeos de Tacito. Y tengo muy abandonado iMovie. Hago cosas muy chapuceras, Filip. No, está bien. Yo lo que he visto está bastante bien. Cortito, pero vamos, al grano, o sea que bien. Pero cortito y que cuando he hecho la locución, digo... que no me da tiempo a explicar nada. Digo, lo explico después. Sí, te he visto un poco apresurado. Sí. Joder, yo es que pensaba, digo, no, ahora voy explicando tranquilamente. Aquí he puesto los nombres de uno, los nombres de otros, como lo he hecho. No, un minuto, es chichucha, rápido. En fin, eso es lo que hemos hecho. ¿Damos aquí el resultado o prefieres que la gente vea el vídeo o cómo lo hacemos? Casi prefiero que la gente vea el vídeo, ¿no? Ya que lo hemos hecho esta vez así, no decimos los nombres de los ganadores y que se lo encuentren en el vídeo. En el vídeo. Digamos que las licencias que nosotros tengamos las mandaremos a los ganadores, las que dependan de los desarrolladores que han cedido a las licencias, pues serán ellos los que le harán llegar el código de licencia. Uh-huh. Y ya está, utilizaremos las direcciones de correo que nos han enviado para hacerle llegar la notificación de su premio. Perfecto. Por decirlo de alguna manera. No, pues nada, damos las gracias a Hyrel Software por cedernos un par de licencias de Amadeus Pro, uh-huh, a los chicos de Red Sweater por cedernos otro par de licencias de Marsedit y a los chicos de Aqualia por cedernos un puñado de licencias de Solver, tanto para iPhone como para iPad. No hay nada como pedir para que te den, ¿no? Manolo, sí, sí, lo has comprobado, ¿no? El que no llora no mama, Filip. Eso es. Así que volveremos a intentarlo de vez en cuando e intentaremos regalar esas licencias cuando se pueda hacer. ¿Algo más que contar? No sé si este será el último episodio del año, eso nunca se sabe, puede que sí, puede que no. ¿Cómo lo ves tú eso? Yo este año lo veo complicado porque ya sabes que este año laboralmente está siendo un poco así, sí. Los contratos que estamos teniendo este año, por fin, digamos que en Navidad trabajamos también y pues nada, como es normal, todos nuestros días de trabajo se agolpan al final del año, ajá, casualmente coincidiendo con las fiestas navideñas, uh-huh, así que aprovechamos el hueco que tenemos hoy. Bueno, para grabar, para saludar, para felicitar la Navidad, el año y no sé qué más. Pues nada, dar las gracias por la verdad que todos los que nos siguen, nos escuchan y ha sido un año más, estamos encantados. Creo que yo me lo he pasado bien, vamos, grabando, creo que cosas muy interesantes hemos... Hablo desde mi punto de vista personal, ¿eh? No sé si a los demás les resulta interesante, pero para mí ha sido muy enriquecedor. Creo que la incorporación de David en esos episodios especiales de Charlas Focus creo que es un puntazo. Igual no, sí, todo, sí, el mundo está de acuerdo, pero creo que mayoritariamente esa es la opinión de la mayoría de la gente. Y darle las gracias a David por esto, por esas colaboraciones y nada, no sé si será el último del año o no, pero bueno, ya se verá, ¿no? Lo que no sé, si cuando volvamos a grabar ¿Estarás en Córdoba todavía o en otro lugar más alejado? No lo sé, eso ya no lo sé. Yo ya en cualquier caso, yo ya estaba mentalizado y preparado para la movilidad, por si acaso. Y vamos, yo espero y creo que eso no va a ser un impedimento. De todas maneras, te digo, no lo sé. Mi futuro o nuestro futuro en 2013 no tengo ni idea de por dónde va a ir. Pero bueno, seguiremos grabando, seguiremos por aquí, seguiremos con invitados, seguiremos con David como, porque como una de tercera todas pata de sí, este banco. Sí, habrá más episodios especiales de estos, habrá más invitados que los hay por ahí esperando y hay cosas por ahí en marcha. Hay muchos invitados esperando, lo que pasa es que ellos no lo saben porque no tenemos tiempo de algunos ponernos, sí. Algunos sí lo saben, otros no lo saben, pero bueno, es decir, ya sabes que esto siempre es complicado. Hoy, de hecho, estamos grabando a salto de mata porque yo tenía un hueco, tú también tenías un hueco, y ahora empiezan a complicarse la fecha, empieza a llegar la familia, empiezan a llegar los compromisos, y muchas veces es complicado coincidir. O sea, ya a veces nos resulta complicado a Gemma y a mí grabar aquí, y vivimos los dos en casa. Sí. Imagina cuando tengo que cuadrar yo mis tiempos con los tuyos, con mis turnos, con tus descansos. Sí. Si a esto le añades que a veces falla o la tecnología, otras veces tienes una urgencia en un momento dado, pues todo eso complica mucho, pero bueno, se puede. ¿Te has dado cuenta que eso nos pasa siempre que grabamos con David? Sí. ¿Será el culpable? Pero no porque él tenga muy bien, ¿no? No porque él tenga la culpa, sino porque cada vez que, bueno, venga, tiramos de Skype, coño, Skype se cae, Skype da problemas, se acoplan los micros, o sea, hay todos los problemas del mundo. Y otras veces así, cuando lo haces, aquí te pillo, aquí te mato, o sea, que es cuando menos lo planeado lo tienes, es cuando mejor sale todo. Aunque te digo una cosa, lo del vídeo del otro día tiene su aquel, ¿eh? Sobre todo cuando hablas de productos concretos y te los vas enseñando y tal, unos a otros, está muy bien, ¿eh? Sí, no, el Hangout está muy bien. Así que, bueno, algo más que decir, nada, no sé, felicitamos a todo el mundo por estas fiestas, que esperemos que el año próximo sea mejor en términos generales que este que acaba. Esperemos que no, con que no sea peor, casi que te iba a decir que nos conformamos. Y no sé si quieres añadir algo más. Nada, yo simplemente dar las gracias a todos, pedir disculpas a las mitades, ellas ya lo saben por qué. Hemos hecho que salga fuego de esas visas, de esas Mastercard en estos últimos meses y semanas. Y nada, feliz año a todos. Espero que sea un poco mejor que este, al menos un poquito mejor. Sí, hay que confiar. No sé si has visto hoy, y ya terminamos con esto, el anuncio de Campo Frío, que creo que está causando furor en internet. Es una pasada. De hecho ya lo tenemos por ahí para ponerlo en el próximo, o sea, hablaremos de ello en el próximo cotidiano, seguramente. Pues muy bien, pues ese es el espíritu que hay que tener, yo creo, así que vamos a aferrarnos a esto y esperemos que el año que viene sea un poquito mejor que este. Feliz año a todos y hasta muy pronto, Manolo, ya estés en Córdoba o en otro sitio, pero seguiremos grabando. Hasta luego, Felipe. Hasta luego. Cadavre de saison, elle s'est tuée par pendaison, par désespoir en plein hiver. Elle était poursuivie par un mauvais destin. Elle préférait mettre fin à ses jours. Tous les hommes passant en ce chemin l'ont tous pleuré. Nos puedes encontrar en icharlas.es o mandarnos tus mensajes a icharlaspodcast@gmail.com. Si te ha gustado este podcast, entra en iTunes y valóranos.